Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Desde La Plata les contamos que durante la mañana de ayer, organizaciones de derechos humanos denunciaron las escalinatas de los juzgados federales de La Plata, el actuar sistemático de la justicia que otorga prisión domiciliaria a los procesados por delitos de lesa humanidad. Además, repudiaron la existencia de una cadena de impunidades que permitió la fuga del represor Juan Miguel Walk, ex jefe del centro clandestino de detención Pozo de Banfield y procesado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. El caso Walk es un ejemplo que nos invita a pensar bajo qué criterios se otorga el beneficio de la prisión domiciliaria, aun cuando el imputado, en este caso, se había hecho pasar por muerto. Manuel Lobelli, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, dijo que esta situación va en contramano al juzgamiento de los responsables del genocidio en Argentina y remarcó la responsabilidad de la justicia de informar a los querellantes sobre la situación de los detenidos en prisión domiciliaria. Tenemos noticias de Walk desde agosto de 2011, donde entregó un informe médico en el juzgado y el juzgado nunca le requirió ningún tipo de condicionamiento o requisito para poder mantener el arresto domiciliario. Es decir, el juzgado confiaba de que Walk no se iba a fugar. Un tipo que estuvo dado por muerto durante tanto tiempo, el juzgado confiaba de que no se iba a fugar y efectivamente se fugó. Pero bueno, acá hay, por un lado, no hay un seguimiento de estas detenciones domiciliarias por parte de los juzgados de instrucción. Y es nuestra preocupación de acá en lo que venga, por eso estamos presentando un escrito pidiendo que se nos informe a todas las querellas las condiciones de detención de quienes gozan del arresto domiciliario en causa de San Justo y de Quilmes, y si no se tomaron medidas que se las tomen para evitar una situación como la de Walk, y también esa cuestión de no aceitar ciertos mecanismos de comunicación desde la corte hacia abajo para que no se sucedan situaciones como esta. Desde La Plata, desde Radio Estación Sur, informó Natalia Ragusa para Farco Satelital.